Estamos en el inicio de la marcha por la soberanía aquí en el Monumento a Güemes, en Salta Capital, con Gabriela Reartes de ATRES, que es el Sindicato de Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta. Bueno, contanos un poco la participación de ustedes y la expectativa con esta marcha, recordemos, de Salta por Jujuy y hasta Bolivia. Sí, bueno, contentos, felices por realizar esta marcha, felices por la oportunidad, ¿no? Nosotros agradecemos muchísimo a los compañeros de la San Martiniana, de FITCA, que se fijaran, ¿no?, en el norte, que estuvieron presentes de la situación que están pasando. Y bueno, para nosotros es muy importante esta marcha de la soberanía, porque el norte a veces está tan lejos, que está tan olvidado, y las luchas de cada trabajador que está atendiendo en los diferentes lugares, es importante también que estén presentes. Así que esta marcha por la soberanía es encontrar, ¿no?, volver a recuperar la soberanía que nos la quitaron, que nos están quitando, volver a recuperar la unidad del movimiento obrero de todo el país, y recuperar que sabemos que tenemos que apoyarnos entre nosotros, tenemos que luchar, tenemos que salir adelante, tenemos que derrocar este gobierno de patrones. Y nada, nosotros felices como trabajadores rurales, porque como ayer, y reconocer que los trabajadores rurales fueron parte también de la lucha por la libertad. Entonces también, ahora nuevamente estamos para libertar, ¿no? Para libertarnos, para ser libres de los extranjeros, para marchar por la soberanía, para sacarnos a los militares extranjeros que no los necesitamos, que no los queremos, que nosotros somos libres, podemos decidir, y acompañar también a los compañeros tanto de Salta, que recorremos los ingenios, así también en Jujuy, acompañando a los presos políticos, queremos libres a todos los presos políticos, y así también a los hermanos bolivianos, a decir que estamos presentes, que cuenten con nosotros, y obviamente, ¿no?, queremos un país y queremos un presidente, una presidenta, como lo tienen los hermanos bolivianos, ¿no? Uno que mire al pueblo, uno que mire a los trabajadores y uno que mire el derecho al trabajador. Así que nosotros estamos muy felices y nada, contentos por recibirnos acá en nuestra provincia, contentos por recibirlos acá en el norte, y decirle que la unidad, la lucha sigue resistiendo y vamos por más, ¿no? Así que muchísimas gracias. Gabriela, ¿cuál es la situación hoy de los laburantes del campo acá en Salta? ¿Qué nos podrías contar como situación, ya que vamos a estar recorriendo los ingenios y el campo de Salta? Bueno, y es difícil. Nosotros tenemos acá en el norte una provincia muy terrateniente, muy oligarca, una provincia donde se olvidaron las zonas rurales, donde se olvidaron a los trabajadores de los campos. Y bueno, y nosotros estamos renaciendo tanto así como los compañeros del ingenio, que también están con la zafra, como nosotros los trabajadores rurales, que de las diferentes cosechas que tenemos acá, por ejemplo, la más importante, que es el tabaco, pero tenemos el ají, el poroto, el maíz, la fruta, la verdura que tenemos, y bueno, y todos están olvidados, ¿no? Está terriblemente la crisis, no tenemos los derechos adquiridos, tenemos una ley que es espectacular, que es la 26727, pero que no está plasmada, que no las tienen en cuenta, que no hay registro. No hay, antes teníamos el RENATEA que nos registraba, que nos veía, y ahora ni siquiera tenemos. Ahora volvió el RENATRE al sindicato, a la UATRE, que se quedó parado, no está registrando. A nosotros ya se nos venció, por ejemplo, en la cosecha del tabaco, ya se nos venció el salario ya en septiembre y no se hizo todavía lo que tendríamos que cobrar ahora en esta nueva cosecha. Así que estamos en esa lucha, por eso también el recorrer todas las provincias, en hablar con los trabajadores rurales, decirlo, que nos tenemos que hacer fuerte, que tenemos que salir adelante, que tenemos que salir a pelear, porque si no lo hacemos nosotros mismos, la verdad que no vamos a cambiar esta realidad trágica, como siempre digo, por la situación de todos los trabajadores rurales que están viviendo, no solo en el norte, sino que en todo el país, ¿no? Gracias, Gabriel. Gracias a ustedes.